Bueno, después de fue larga la espera, con lo que respecta a la 19 y 20, lo adeudado hace 3 meses, hubo un compromiso la semana que viene para entregar los alimentos a las bocas correspondientes. Así que no nos íbamos a ir sin esa respuesta, y esa es la respuesta que nos dio el Estado, la que nos debía. Nos deben 3 meses de comida y la semana que viene estamos recibiendo parte de eso. Compañeros, compañeras, la pelea vuelve a dar frutos en este día tan particular. Obviamente priorizábamos el pedido de los compañeros, que no solamente están reclamando la posibilidad de aumentar, sino que se pongan al día con el atraso de las entregas. Entonces las organizaciones que participábamos de esta reunión dábamos como prioridad en el conjunto que esa deuda que estaban teniendo con nuestro compañero tenía que ser resuelta hoy mismo. Gracias a eso también nos llevamos ese compromiso, nos llevamos el compromiso de apertura de algunas bocas más, inclusive en las provincias, y poder ampliar la cantidad de los cupos de los navideños. También el pedido del cumplimiento de que en esas nuevas aperturas que se hagan de boca también reciban productos navideños para todos los compañeros y todas las compañeras. Así que compañeros y compañeras también, nos llevamos el compromiso de la ampliación, parte de los planteos que trajimos, en los cuales decía que se iba a ver, a comparación del año pasado a este año, un aumento de lo que era la entrega de las cantidades de los productos navideños, y planteamos que no era suficiente. Desde ahí también se comprometieron a ampliar ese porcentaje para que en la próxima entrega de lo que sea el navideño supere del 10 al 15% para todas las bocas de los productos navideños. Bueno, compañeros, en primer lugar, darle gracias a ustedes porque nos hayan acompañado hoy. Los reclamos ya lo sabemos todos, que fueron los básicos que venimos haciendo hace tiempo en las primeras reuniones de negociación con el compañero. Y bueno, nada, lo único que nos queda en claro es que la lucha sigue siempre siendo... Perdón. Que la lucha siempre tiene que ser así. Sin poder popular no hay justicia social. Todo lo conseguido es para ustedes, compañeros. Sí. Momento, compa. Compa, Mari. Buen día, compañeras, compañeros. El informe acá que dieron los compañeros ha sido un acuerdo de palabra. Nosotros, hasta que no veamos en cada uno de nuestros hogares, en la mesa de nuestros compañeros, lo prometido, no vamos a dejar la calle. Hemos conquistado nuestros derechos en la calle. propongo estar en alerta y movilización, porque así muchas veces, como hemos venido y hemos conquistado los derechos, han pasado otros funcionarios y lo hemos perdido por no estar en la calle movilizado. Así que en este diciembre, a 20 años del argentinazo, tenemos que ratificar como movimientos populares la esencia de nuestro nacimiento y de donde venimos. Y de vuelta propongo estar alerta, movilizado y en la calle. Bueno, compañeros, para agregar un poquito más, los compañeros y las compañeras han sido claros. Ratifico lo que dijo el compañero. Se le planteó también en términos políticos a los que lo recibieron que movilizar antes de la fiesta por merenderos a cada uno de nosotros y las organizaciones que combatimos el macrismo, combatimos la pandemia y sostenemos en este momento el gobierno de Alberto con todas nuestras críticas. Movilizar por merenderos después de habernos reunido hace 15 días es una gran contradicción, perdón, por navideños, una gran contradicción. Pero acá estamos con nuestras contradicciones. Obviamente no es responsabilidad nuestra, por supuesto. Nuestra responsabilidad la estamos cumpliendo, que es representar a todos nuestros compañeros y compañeras. Hoy acá, como en todas las provincias del país, se movilizó un montón de compañeros y compañeras que son solo una parte, porque también hicimos un gesto político desde ahí, una parte de los miles y miles de compañeros y compañeras que están dispuestos a luchar en la calle, tanto para luchar contra los amarillos, pero sobre todo para defender los intereses del pueblo. Así que, compañeros, para ir cerrando, saludar a cada uno y cada una de los que se movilizaron, a cada uno y cada una que le dijimos que esperaran, que no movilizáramos del todo, que tenemos fe de que vamos a sacar las cosas adelante, y a cada uno y cada una de los compañeros y compañeras de las provincias. Y como dijo el compañero, estar alerta para que se cumplan los acuerdos. Así que un aplauso para todos los compañeros y compañeras de la organización. El pelo unido.